Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Cuántas columnas se podrían escribir acerca de los juegos de la infancia? Solo son aceptables si son niños. ¿Por qué? Porque si un adulto escribiera en las columnas o en las paredes ya sería vandalismo. No. Me refería a cuánto se ha disertado y evocado acerca de los juegos en la infancia. Ah, sí, muchísimo. Exacto. Hay juegos clásicos que nunca pasan de moda a pesar de los usos y costumbres y los factores que los erosionan. Aquellos que fomentan la actividad física y el espíritu lúdico. A mí me encantaba andar en bici, jugar a la mancha, a la escondida, al fútbol y al poliladrón con los chicos de la cuadra. Hoy sería inviable con la inseguridad que nos rodea. Exacto. Pero también, como ya te comenté en otras oportunidades, me gustaba mucho leer. Historias de caballería, de héroes y justicieros y cómics. Pasión que alternaba con otro pasatiempo que era mirado de recelo por algunos adultos. Los juegos eléctricos están en la esquina. Aquí solo vendemos objetos rectangulares y son llamados libros. Y requieren de tu mente y esfuerzo y no hacen... ¿Había videojuegos en su época? Mejor dicho, ¿había electricidad? Sí, claro. Y todavía no padecíamos a los parásitos de Desur. No le voy a permitir que hable así de gente tan sacrificada. ¿Cómo? Claro, ellos son los bienhechores. Por eso, facturan en exceso, aumentando por el calor, porque Messi hizo un gol, porque un elefante se balanceó sobre la tela de una araña. No invierten y dicen que van a pérdidas desde hace varias décadas. Mire qué sacrificados. Y así y todo, permanecen con la concesión para proporcionarnos electricidad de una manera honorable, altruista y discontinuada. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Sí. Mejor ni mencionarlos, a ver si se acuerdan y se ponen a jugar al Tetris con las fases eléctricas. ¿Usted jugaba al Tetris de chico? No. Cuando yo era chico, el único acercamiento que teníamos a los videojuegos era el Pong. Ese sistema con dos palitos y un cuadrado que se agregaban en un canal de la tele para emular un partido de tenis. O los salones de máquinas recreativas que había en la costa, como te conté en el Jugularidades dedicado a los arcades. ¡Ah, los fichines! Esos mismos. La industria del videojuego no era el monstruo pantagruélico de la actualidad. Como te imaginarás, las fichas nos duraban menos que la credibilidad de un político y cuando volvíamos a la ciudad soñábamos con poder seguir jugando a los videos. Se ve que el universo... ¡Y las grandes corporaciones! Estaban parando la antena para desarrollar el inicio de una industria que movería millones alrededor del mundo. Las consolas hogareñas. Cuando estaba en tercer grado, ya varios de mis compañeritos se habían hecho con un Atari. Yo ni idea de lo que era eso. Los jueguitos que conocía, además de los arcades de la costa, eran unos portables a pila que tenían el Donkey Kong y el Western Barn. Que son los únicos que recuerdo. Eran carísimos. Y hoy no me quiero imaginar si le añadimos el efecto nostalgia que te sacuden como si estuvieras comprando acciones de la Estrella de la Muerte firmadas por Darth Vader. Tenía un compañero, Lucas, que me contaba todos los días los niveles del Donkey Kong. Que le arrojaba barriles, que tenía que saltarlos y a veces le llegaba un martillo para poder romperlos. Me imagino cómo estaría usted. Sí, intrigadísimo y con ganas de conocer dicho juego. Imagínate, un video en tu casa, eso debía ser genial. ¿Y qué pasó? ¿Pudo jugar? No, un día Lucas llegó con los ojos rojos después de haber llorado mucho. Su hermanito más pequeño había tomado un martillo de verdad y jugó al Donkey Kong con el Atari mismo. Pasaron un par de años donde el único acercamiento que tuve hacia los videojuegos fue el cumpleaños de otro compañerito que lo celebró en un local que se llamaba Pitágoras. Allí tenían varias consolas disponibles para los invitados. Había que hacer cola para jugar al Pac-Man, al Pole Position y a un par más que no recuerdo. También estaba el ColecoVision, que tenía un control con muchos números y una ruedita. Los dibujos eran más lindos y me pregunté si algún día harían un juego con los personajes que veía en la tele. Por eso, muy grande fue mi sorpresa cuando en mi cumpleaños número 10 mis padres me regalaron un EduJuegos, una consola compatible con Atari. Podía intercambiar juegos con mis compañeros de colegio y no quedar excluido de las conversaciones. ¡Yupi! ¡Revolución! El cartucho que venía de regalo era azul y tenía el título Demostración. En cuanto leímos el manual y lo insertamos, me hipnoticé con uno de los mejores juegos de nave que haya jugado, el Subterránea. Además, me regalaron un joystick con empuñadura como los que veía en las películas para pilotar aviones. Este tenía dos botones en la base, uno en la parte superior a la altura del pulgar y uno para accionar como si fuera un gatillo. Me imagino, usted que es de perderse fácil con la imaginación, a los pocos minutos ya estaba sumergido en aquel mundo fantasioso de naves y criaturas extraterrestres creyéndose, no sé, Koji Kabuto o Buck Rogers. Sí, exactamente. También venía un juego de fútbol. Eran 3 contra 3 y tenía un truco increíble para avanzar más rápido. ¿Qué hacía? Tirabas la pelota hacia el otro lado de la pantalla y retrocedías. Entonces, el muñequito que manejabas hacía una especie de enroque y aparecía por el otro lado para recibir la pelota. ¡Ah! Algo así como lo que hace Scorpion en el Mortal Kombat. Algo así. ¿Y qué otro juego le gustaba? Uff, muchos. El Spider-Man, que tenías que escalar un edificio para enfrentarte al temible Duende Verde. El Frankenstein, un interesante juego de plataformas donde la dificultad y obstáculos aumentaban con cada pantalla. El Keystone Caper, donde eras un policía que perseguía a un ladrón en un edificio de 3 pisos. Contabas con un determinado tiempo para hacer dicha captura y había que administrar el uso de los elevadores y escaleras mecánicas. El Enduro, uno de autos que corrías en diferentes superficies y climas. El Gyrus, uno de naves que tenía una recreación musical de tocata y fuga de Bach. Otro que me gustaba era el Saxon, donde manejabas una nave vista con una perspectiva similar a una ilusión de 3D. Allí tenías que sortear obstáculos, aprovisionarte de combustible y pelear contra el temible robot maligno que daba nombre al juego. Te tiraba unos misiles que había que esquivar. La sombra jugaba un papel primordial porque te permitía controlar la altura de vuelo. Y por supuesto, el Frogger. Un juego de ingenio donde tenés que ayudar a una ranita a cruzar una calle y luego un río para que pueda alcanzar su cueva. Me dijeron que es un juego argentino. No, entendiste mal, ¿por qué? Digo, como los autos no se detienen ni le dan prioridad al peatón, sino que parecieran acelerar en cuanto te ven. Me tienes la pija rota. Sí, hay cuestiones de valores y respeto que se van deteriorando a la par del tejido sociocultural. Lamentablemente. Por no hablar de cuando tiene que ir saltando para esquivar los oretes que dejan los vecinos de mierda en las veredas. Mandarlos a la concha de su madre. No, no digas así. Pobres vecinos de mierda, valga la redundancia. Se ve que les gusta perder el DNI y dejan su foto en cualquier lado. (Risa) Los años fueron pasando y a mis hermanos les regalaron un Family Game. ¡El Family! ¡Hizo furor por estas tierras! Así es. Fue el nombre que se le dio por estos lares a la consola NES, Nintendo Entertainment System, que tuvo un gran éxito en Japón. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Acá había una trampita, porque te vendían un cartucho que decía 400 y hasta 800 juegos, pero en realidad eran 20 y después diferentes variaciones de niveles. Así todo, uno de los que más me gustaba era el Barcelona 92. Iba los viernes al videoclub y lo alquilaba todo el fin de semana. Me volvía loco para tratar de superar mis propios récords. Otro que también alquilaba era el G.I. Joe y el Capitán América. Dos plataformeros que contaban con el atractivo de tener personajes que salían en la tele y en los cómics. ¿No se olvida de uno? ¿El Punch-Out? Era lindo, pero cuando le agarraba la locura no había forma de ganarle. Solamente pude llegar hasta el cuarto nivel. ¿Seguro que no se olvida de ninguno? ¿El Contra? Era lindo a nivel visual, pero muy complicado. Nunca lo pude terminar. Le falta uno. El de los supercampeones. Ese era medio de estrategia y estaba en japonés. Entonces te acostumbrabas a los simbolitos para ver qué tiro o pase hacer. Los partidos eran un poco largos y nunca lo pude jugar completo. Había una versión en inglés, pero le cambiaban los colores y los nombres. Jugué un par de partidos, pero había uno que te hacía perder siempre y me terminó hartando. ¿Ese decías? Ah, veo que se sigue haciendo el distraído. ¿Con qué? Le faltó el Urban Champion. ¡Uy, qué buen juego! Me gustaba muchísimo. Una noche allá por el 2012 celebramos el cumpleaños de un amigo en su casa. Y como viejos borrachos nos pusimos a evocar viejos tiempos. Hicimos un par de peleas en el Urban y los derroté a todos. A todos no, le recuerdo que nunca pudo conmigo. Maldito, vos seguí burlándote. Ya te voy a ganar, en esta vida o en 5 reencarnaciones. Pero algún día te la voy a dar. Como si así, lo único que va a reencarnar es en un pelo. Y no quiero decirle de dónde. Ay, qué hijo de puta. Qué lindo reencarnar en una de las macetas que le tira a la chica y dejarlo con la guardia baja para que otro lo derrote. Unos años más tarde, un vecino y amigo de mis hermanos comentó que tenía una Super Nintendo que quería vender con algunos cartuchos. Nos la prestó un fin de semana para que la probáramos. Había un par de juegos interesantes. Uno de Spider-Man y Venom, creo que era el Separation Anxiety. Un beat'em up con mucho clima de cómic que recuperaba a varios personajes de las viñetas. Pero el que me encantó era uno de fútbol, que no puedo recordar el nombre y tampoco encuentro en las páginas de emuladores. ¿Qué tenía este de diferente? Bueno, por empezar, te permitía elegir el ángulo de la cancha. Podías jugar visto desde atrás o de costado. Te daba la opción de jugar en cancha de 11 o de futsal. El campo de juego en esto último era celeste, como si fuera una alfombra. Me encantaba que podías barrer al arquero y hacerle el gol. Ah, eso ya se lo hizo Vélez a Huracán y le robó el torneo de 2009. Oh, ¿te acordás? Qué vergüenza lo de Bracenas. Pero volvamos al jueguito. Cuando preparabas el equipo te permitía acomodar a los jugadores como se te cantara, más allá de las formaciones preestablecidas. ¿Cuál era su favorita? 2-3-5, como corresponde. Siempre me gustó atacar, aunque encontré una manera de hacerlo más divertido. ¿Qué hacía? Jugaba contra un amigo. Entonces, agarraba un equipo medio pelo y jugaba a hacerle un gol de entrada. Después, cambiaba la formación y ponía al arquero, 9 jugadores abajo en defensa y un solo delantero en el círculo central para agarrar algún pelotazo. ¿Y le daba resultado? Por supuesto, no sabés cómo se ponía. A veces terminaba 1-0 y en el mejor de los casos, 3-0 con 2 contragolpes letales. Se ponía verde. ¡Cómo me divertía! Ahora te voy a dejar con Treka, un gurú de las cuestiones técnicas que nos visita de tanto en tanto. Y bueno, acá estamos en jularidades. Creo que por lo que nos compete hoy es el tema de las consolas. ¿Qué puedo decir de eso, no? Bueno, tengo unos 40 y algo y para mí fue una revolución. En los 90, estando acá en Argentina, y bueno, el que tenía una consola era porque tenía plata, es la realidad. Estamos hablando de ColecoVision, Atari, o sea, no era para todos, de hecho era para pocos. Por suerte, cuando arranqué la secundaria, que habrá sido en los 90, ahí, bueno, como todo preadolescente, nos endeudábamos con nuestros padres para comprar nuestra primera consola. Aparte fue, bueno, el boom, el tema de abrir la importación, y obviamente, o sea, era caro, era realmente caro, pero bueno, era ya más accesible, llamarle en cuotas o algún tipo de oportunidad, o bueno, cortar pasto, limpiar, lavar la ropa, ayudar al vecino, había que sacar plata por donde sea para conseguir esa consola. Íbamos a jugar a la casa de unos amigos, y bueno, uno siempre la deseaba, ¿no? Sí, no sé lo que habremos hecho para juntar plata con mis hermanos, para conseguir la consola, endeudarnos con nuestros padres, con las materias, con el colegio. Y bueno, fue todo un pase. Antes de eso teníamos los juegos analógicos, como, qué sé yo, el juego de la vida, el ludo, las damas, el ajedrez. Tengo algunos recuerdos de noche, jugar con mis padres, con mi madre, con mis hermanos, algunas de las cartas, ¿no? Y bueno, y apareció la consola. Obviamente una copia china de la Nintendo, de la NES, una caja gigante con los joysticks. Y bueno, desde que tuvimos la NES conectada a la televisión, que era blanco y negro, después fue color, no jugamos nunca más a los juegos analógicos. O sea, los mató, es la realidad. El videojuego mató a los juegos analógicos. Hoy por ahí, ya en los 2000 y algo, están volviendo los juegos analógicos. Pero bueno, ese es mi recuerdo. Haber jugado, bueno, Super Mario Bros, como Tetris, Mortal Kombat, bueno, Mortal Kombat no, después, Double Dragon, ¿cuál más? No, y un montón, Sonic era de Sega, que era la competencia. Bueno, la rivalidad que hubo con Sega y Nintendo, pero eran juegos de 8 bits. La verdad que el que andaba en la patineta, que era Wonder Boy, no puedo acordar, qué lindos recuerdos. Y hoy estaban volviendo en consolas miniatura, ese tipo de juegos. Ya después me dediqué a lo que es la informática y no usé más consola de juegos. A mediados de los 90 arranqué con todo lo que es PC y bueno, juegos de PC. Ya de grande no soy de jugar, pero la verdad que las consolas fueron un cambio increíble en lo que es la didáctica, la jugabilidad. Bueno, y para finalizar, si me decís hoy, ¿qué consola usás? Ninguna. ¿Por cuál pagarías? Por ninguna. ¿Cuál necesitas? Ninguna. Mis amigos de 40 y algo, sí, están con la Play 4. Y la verdad que me están insistiendo, nos juntamos para nada. No quiero saber nada. Hoy día yo, por lo menos, no quiero saber nada con lo que es consola de juegos, estar atado de eso. Por ahí el que usa la tecnología, trabaja con tecnología, vende tecnología, ya se agotó. Tengo vínculos con gente de técnicos y todo, y no, lo que menos quieren es estar atado a una consola o relacionarse vía consola con gente. Así que bueno, esa es mi pequeña historia. Saluditos, chau chau. ¿Y llegó a tener alguna otra consola? Sí, tuvimos un Sega en casa. Ahí jugábamos a uno de peleas en 3D, creo que era Killer Instinct, pero no estoy muy seguro. También le metí al Spider-Man Maximum Carnage, que era muy comiquero y parecido al de Super Nintendo. El que estaba bueno era el Streets of Rage, un beat'em up violento con algunas cosas un poquito subidas de tono. ¡Ah, lo dice por los travestis! No asumas su identidad de género. Son mujeres, con una barba más tupida que la tuya, que haría ruborizar a los mismos ZZ Top, músculos que podrían rivalizar con Mike Tyson, que orinan de paradas y te apoyan para intentar sodomizarte en el juego, pero son mujeres. No atentes contra la mitología de estos tiempos. Perdón, sí, me acuerdo. ¿Y qué otro juego le gustaba? El Road Rush. Era uno de motos donde corrías por las calles y te pegabas cadenazos o palazos con otros competidores o con la policía misma. También me gustaba el Chávez 2, uno de boxeo. Podías cambiar de perspectiva entre round y round. Por ejemplo, en el primer round estabas de espalda, pero en el segundo te veías de frente. Entonces te cambiaba la lógica de los botones, lo cual le añadía una dificultad extra. Lo que tenía de bueno era que tenías que entrenar a tu boxeador para mejorarle la resistencia, la energía y la fuerza. Si tirabas muchas piñas seguidas te quedabas sin estamina y podías cobrar. Entonces tenías que saber cubrirte y administrarte. ¿Llegó a terminarlo? Una sola vez. Me costó horrores. Creo que fue en el round 11 o 12. En tiempo real. Una locura. Un muchacho de México nomás. Pero el mejor recuerdo fue con mi amigo Maxi. Él no tenía consola ni compu y no le iban mucho los juegos de video. Una tarde vino de visita a casa y nos pusimos a jugar. Cuando le mostré el de boxeo, me pidió que hiciéramos una pelea. Le expliqué los botones y me preparé para sacarle el dulce a un chico. ¿Y qué pasó? Me cagó a trompadas. Las tres que hicimos me las ganó por nocaut. Ah, ¿y cuál fue la estrategia? No sé, se ve que tenía mejores reflejos al momento de cubrirse, porque yo no paraba de recibir y besar la lona. Aunque más tarde, durante la cena, me confesó que se cubría esperando a que se me cansaran los dedos o el boxeador, lo que fuera primero, y ahí recién me sacudía. Maxi, hace mucho que no lo veo. Le voy a pegar un llamadito a ver en qué anda. ¡Llego al Chávez! ¡Ni se te ocurra! Esta historia continuará.